llegado hasta el fin. Con los brazos cansados, tantas veces te vi. Simulando un olvido, y eso pasó. Suaves telas sobre el piso.